República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día, siendo nacional, caminando a la patria. Así que este sábado nos despedimos hasta el próximo año. Vamos a ver cómo continuamos. ¿Cómo continuamos? Si quiere. ¿Cómo continuamos? Seguramente habrá cambios, etcétera. Como siempre, quedarán en la media, como casi siempre. Y terminé yo hablando mucho tiempo del video botón. O sea, don Jorge Miranda, ¿me acompaña? María Ríos. ¿Y dónde está el turco? El turco está en una entrevista, una reunión de trabajo. No sé, estoy algo raro, no quiero saber qué es. Preguntando a mi amigo Ángel Molina, después me va a contar bien, y me dijo que se iba a tratar de apropiar para ayudar a su audiencia, o sea, a mi querida y muy ponderada madre que tiene remeras con la cara del turco. Y también con la cara que está en el blog del turco. Ah, bueno. Sí, a ella con la escopetita, todo eso. Así que es fanática número uno de Angelito, mi madre. Saludos a mi madre también. Bueno, ¿no hay contactos? Si querés comunicar con nosotros, 449-3737, interno 37, mensaje de texto 153-032-296. Si nos querés escribir, sendanacional, @yahoo.com.ar. Y si querés visitar nuestro blog, sendanacional-radio-blogspot.com. Y acá está precisamente el tipo... Sí, de... mi madre es fanática. Acá está. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a tu audiencia. Saludos y de paso, como es el último programa, no se valía, ¿viste? Es una escapadita, así que acá vengo a saludar y sobre todo agradecerle a ustedes que me hayan invitado a participar de este espacio. Así que bueno, no quería... ¿Sabes que son siempre el programa? No quería que terminara el ciclo, bueno, sin saludar y agradecerles, ¿no? Por estos, ¿y si es un estos maletín, programas? ¿Y si es un maletín, quiere volver a la vida? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Acá estaremos. Vos rogar a Dios que sos el único religioso del programa. Bueno, tengo una larga lista de cosas que pedir, pero... Ah. Bueno, por era, Lilita. Bueno, Noé, ¿algo para tirar? Voy a pasar acá. Lo que me está pasando. Voy a pasar acá estas cuestiones que tengo escritas acá. ¿Quieres tirar algo, Noé? Ay, Dios. Son las 12 del mediodía, me parece, ¿no? ¿Qué es su ubicación? ¿Qué tal la noche? Sí, yo estoy acá tratando de volver en sí, pero me cuesta bastante. Voy a tratar de leer, si puedo. Ahí, lea. Bueno, acá nos ha llegado una invitación del colectivo de expresos políticos que van a realizar su fiesta de fin de año en ATE, en San Lorenzo, entre Río e Italia. Así que invito a toda la gente que quiera pasarlo bien un rato. El lunes 17 de diciembre a las 21 horas. Así que, cuando quieran, pueden hacerse presente el lunes a las 21 horas en ATE. Obviamente la canasta, muy obvio. Claro, eso también quería aclarar. Ahora canasta, si cada uno se lleva lo que quiere. La poca plata... Porque no hay plata. Y bueno, y después también nos llegó un picnic que se va a hacer, Parque Regional Villa Gobernador Gálvez. Un picnic amigo allá de Villa Gobernador Gálvez, el amigo Raúl Sarmiani. Ahí con su periódico Gran Rosario y el programa Poder Original que está en el mismo estilo. Exactamente, así que va a estar mañana todo el día, así que la gente que, o que viva cerca, o que se quiera acercar para allá, tiene un picnic. Pero nosotros también vamos a tener un personaje interesante del mundo rosarino. Y bueno, ahí, pues fue el año 2007, Junta Nacional, tenemos nueva presidenta, tenemos nuevo gobernador, tenemos el mismo sapo en intendencia. No, no, presidente, había una parte del protocolo donde decía, primero hay que firmar, le decía a Néstor. Y Néstor se justifica y dice, bueno, nunca me acuerdo cómo es el protocolo. Qué difícil entregarle, ¿te imaginas si tuviera que entregar la banda? Se quejaba de todo, dice, tantos papeles tengo que firmar. Bueno, sí, Cristina, pero... Mira, pasó por lo bajo el comentario machista de Scholz diciendo, ¿te imaginas si tenés que pasarle el mando al chico que es mi esposa? Qué mal tu comentario. No, no es un comentario mal, chico. Es que te tiene... Qué mal tu comentario. Te tiene la marca de la espalda. Te quedaría el poder perfectamente una mujer a la nueva, así, sí. No, solo me manda a la Siberia, mi dinero. Bien cariño. Pero el poder no me manda a la Siberia. Yo te exilio en Martín García. Bueno, después de 2007 pasaron muchas cosas. Va a haber un par de amigos hoy entrevistados y pasaron otro amigo que también le quiero agradecer. El colectivo de Expreso, Sarmiani, la Silvia Bianchi y tanta otra gente que siempre nos pegó una mano. Esa, Fruto, Selina. La gente que siempre nos pegó una mano a Néstor. Le agradecemos y bueno, esperamos haber hecho algún producto periodístico que haya servido de algo. Y si seguimos ahí el vino, para que nos sigan escuchando y nos pongamos en contra. agenda nacional, las entrañas de la historia. En la nacional y escuchábamos como siempre, porque no podía faltar el este programa que termino el año, no puedo poner alusivo, claro, no puede no poner a los elegidos de Babilonia en el trato porque los chicos tienen varios temas, pero no es ese y todo uno. Yo no lo estaba escuchando la estrella también de los chicos. Bueno, estamos fin de año, estamos así, viste. Sí, yo vengo de una fiesta de año, así que. Bueno. Acá escuchamos la voz de alguien que ya se vino para el estudio. ¿Y quién es? Mucha amiga personal, la arquitecta, que me gusta que le digan arquitecta, Graciela Quiroga, coordinadora regional de el Instituto de Estudios y Formación del CTA. Y durante este año estuvimos. Durante buena parte del programa, cada 15 días, compañeros de 10 difundiendo los trabajos que se viene haciendo y contando que el último programa, y después bueno, tiene ganas de invitarlos a la Ay, gracias, amiga y compañeros, son palabras mayores, y agradezco esta invitación. Entonces dijimos, bueno, gracias, venite y vamos a hablar un poco principalmente de la vida. ¿Pero cómo andas? No, muy bien, fue un año muy bueno, muy bueno. Intenso, de muchísimo trabajo, pero el saldo es más que positivo. Además de haber el instituto, empezó en el 2005 con una intención de nacional, me llamaron a todas las provincias, y el instituto acá en Rosario tuvo el apoyo fundamentalmente de José Cero, que dijo, es indispensable, tomando en cuenta lo que piensa el director regional de energía. La CTA tiene dos patas para crecer. Una de ellas es prensa, o sea, difundir nuestras actividades, difundir las actividades de todos los compañeros, de todos los sectores que están haciendo el cambio, para pasar de la resistencia a la actividad. Y el otro es producir nuestra propia información, es decir, no tener las investigaciones y la información que nos da el oficialismo, el estadio, sino conocer nuestra realidad desde nuestro lugar. Esta realidad individual lo hacen los trabajadores. Los trabajadores que aportan desde lo que saben, es decir, hay profesionales, hay trabajadores, pero la experiencia de cada uno de ellos aporta a esta información necesaria para que podamos construir el nuevo modelo. Si no tenemos esta información, podemos avanzar hacia la nada porque no sabemos a dónde estamos parados. Esa fue la idea, me llamaron en marzo del 2005. Como dije, con el apoyo de Jorge Cero, esto comenzó muy lentamente durante el 2005, con muchas ideas de vida, por eso entendía muy bien que era el instituto. Y el gran a todos por los pasillos de arte. Sí. Porque el instituto está colaborando esto. Sí. Hasta que más o menos en parte empezaron a entender. Sí, además, como todos los grupos, el instituto no es un lugar, digamos, donde cada uno tenga un lugar especial, sino que es un trabajo de grupo. Y los compañeros que se empezaron a acercar al principio no entendía cómo era el trabajo de grupo, pero que no se podía tomar decisiones así, independientemente de lo que pensaba la mesa de conducción. Entonces, el gran avance comenzó justamente con las elecciones de la sociedad en noviembre de 2006, donde, además de tener elecciones, tuvimos la ciudadanía. Y comenzamos una orgánica con toda la mesa de conducción de la CTA y nos permitió armar programas, proponer los programas y toda la conducción de la CTA al final, aportar y bueno, entonces ahí arrancamos institucionalmente, de la secretaría con el instituto. Y también fue esta idea de que nosotros venimos avanzando muy lentamente, haber armado una paginita, un blog, que los compañeros comenzaron a encontrar en el duble, decir, ¿qué es esto? Aprender a manejar. Ah, aprender a manejarlo, yo que tengo conocimientos muy rudimentarios, no sé, también por todo un montón. Muy a poco, y bien, a través de esa página, creo que no, comenzaron a venir muchos de compañeros muy jóvenes. Muy jóvenes que aportaron una inyección, no solamente de juventud, sino de fuerza, de ganas, de vamos a hacer tal cosa, proponen, y por supuesto, la idea nuestra es que toda propuesta que tenga que ver con esto de asistir a un cambio y a trabajar con todo el territorio y con todas las fuerzas que están dentro de la CTA, que algunas están orgánicamente y otras están desde afuera, pero comportando con muchas actividades, es bienvenida y por supuesto tiene asumir su caso. Entonces decir que el Instituto, como hay tanta gente joven, ahí se organizó el Departamento de la Juventud, que han tenido actividades que no son propias de investigación y de formación, pero sí que han sido marchas organizadas a la gente, gente de juventud, ha sido marcha apoyada a los compañeros de la Bandera de los Ceros, ha sido a través de una de las áreas que es recursos naturales y energéticos que llevan adelante los chicos del instituto, también desde ahí armarla por primera vez, eso de que fue ayer, el 13 de diciembre, la actividad del centenario de Comienzo del Petróleo, que esto siempre se hacía en Buenos Aires, ahora también se hace acá en Rosario, que ha salido de los chicos más jóvenes que pertenecen a centros de estudiantes de la facultad, de distintas facultades, mayoritariamente en ciencias económicas, que hay mucho de ciencias económicas, afortunadamente, formación que han tenido siempre desde estas facultades, antes todas hacia más hacia la neoliberalismo, una formación muy cerrada, y ellos han contribuido que en este lugar había que avanzar en nuestra propia universidad. Y bueno, están acercados, están trabajando muchísimo, y eso es lo que yo agradezco continuamente a todos los chicos más jóvenes. Porque el aporte es desde el tiempo que están trabajando para hacer un trabajo de investigación, el esfuerzo que eso significa y lo hacen desprendidamente. Es decir, acá el instituto funciona sin recursos, funciona además que a fuerza de voluntades, de buscar la manera de que todas las iniciativas tengan su cauce y realización. Y bien, esto es desde diciembre de 2006 a la fecha, hemos crecido en cantidad de compañeros, en cantidad de trabajo, tenemos 48 trabajos de investigación en la página, por lo cual hemos sido distribuidos desde la CTA Nacional con felicitaciones. Sí, viene el reconocimiento. Hemos participado en todas las actividades de la CTA Nacional porque nos han invitado especialmente. Han viajado muchos compañeros y han traído informes. Nos hemos articulado con distintos movimientos sociales, como el MOSIP. Continuamos con otras organizaciones que están cercanas, como ATAC, María Elena, que ha aportado muchísimo. A uno que lo ha decidido hoy al hijo de María Elena, de San Luis. A María Elena, que es señora de Chile, que ahora además también funciona entre la CTA y la CTA, que sigue teniendo el instituto. Bueno, a compañeros como ustedes, que nos han brindado este espacio cada 15 días para difundir lo que hacemos, y lo difundimos no para tener, digamos, algo en tener entre nosotros, sino porque es un esfuerzo de los compañeros, porque queremos que desde ahí muchos más compañeros sientan un lugar de participación, un lugar que lo tienen abierto a todas las iniciativas, un lugar que está para los compañeros. Desde cualquier sector, no importa, el instituto parecería ser que es un lugar para gente profesional, de investigación, lugares para los trabajadores, que se sientan trabajadores, que saben que a través de su experiencia pueden aportar. Son absolutamente necesarios e indispensables. Son abiertos a todos los que quieran aportar ideas. Y aparte de que tú tienes un pibe que es una lucha por eso, que el otro día lo decía la Maeva y Marco. Es una de las apariciones sindicales que sinceramente es más denso que yo. Sí. Y no puede ser un tema que Esté preocupado, pero la verdad es que las apariciones sindicales que más me ha sorprendido realmente es una fuerza para aprender las cosas. No solamente fuerza, tiene realmente una formación sindical que muchos de nosotros quisiéramos haber madurado en tan pocos años, porque en julio tiene unos 32, 33 años, se nos tiene con una claridad desde la clase que sorprende por ser tan joven, porque es de una generación que cuesta mucho que participen, cuesta mucho que tengan esa formación y esa claridad. Sin embargo, Julio es alguien a tener en cuenta, y bueno, y todos los compañeros que se han acercado también van desde ese camino a tener esa claridad desde la clase. Y ya decía, para cerrar, y los que uno seguramente estaría olvidado de que de alguna manera se quedaron, como decimos, sí, ¿cómo te va preparando para ir a tener con otro que constitución social y cositas tan interesantes como eso? Bien, estamos justamente en esta última semana de la primera de febrero, vamos a organizar toda la actividad del año, y lo que queda hacer es, como han avanzado mucho en la investigación y hemos avanzado en otros sectores, que en otras actividades que no teníamos en cuenta, como son las marchas, bien, el tema que es pendiente de información, y lo que vamos a hacer es llamar a todos los sindicatos con sus secretarios de formación en dos sectores, la de salud laboral y la formación específicamente. Eso que me está llamando. Y otra cosa que vamos a hacer es justamente ver cómo organizamos esto de la constitución social. ¿Por qué camino avanzar? Para eso hay que llamar a los compañeros y escuchar qué iniciativas tienen, qué propuestas tienen, y organizarlo desde ahí. Es decir, acá no hay ningún iluminado. Eso siempre es la premisa nuestra. Claro, no, acá es la premisa nuestra de todos. Tenemos que aportar y tenemos que escucharnos, y en el sentido común se va avanzando y organizando a los compañeros. Bien, veremos cómo vamos a realizar este año que viene. Yo pensaba que para la última reunión de la CTA íbamos a tener este programa, no por la cantidad de actividades que hemos tenido, que fue desbordante. A lo mejor lo tenemos para febrero, y por supuesto contamos con ustedes. Tengo muchos proyectos, donde están entre ustedes. Entonces sé que también ustedes tienen algo que aportar, y además de que sí, que también tienen algo que aportar en otro lugar, pues vamos a escuchar a todos. Además, sabes que ando conmigo, que no tengo organizativo. Sí, bueno, eso vamos a hacer. Creo que lo está encaminado y... Acá podemos tener el panorama más claro, porque como hemos tenido tantas actividades, los compañeros están como muy cansados, y intentarse a programar el año de 2008, en este momento se nos complica bastante. Ah, no, yo soy muy agradecida por eso. También gracias a vos, digamos, por el lugar que nos permitiste ocupar, y el lugar que nos reconociste, y la relación que te creó. Algo que la relación seguirá de más confianza. Y... esto para nosotros es importante, porque lo de Dios es un orgullo que tenemos que hacer más que de nosotros. Y nosotros también que hacer más que de, porque acá los chicos han venido y han expresado lo que han querido expresar. Nunca tuvimos desde afuera decir, bueno, hablemos de esto o de aquello, al contrario, ustedes nos preguntaban qué tema quieren hablar, y han venido con los trabajos que han hecho y lo han expresado del lugar que lo tenemos. Sin ningún tipo de restricción, no es muy valioso. Y es difícil de encontrar esos espacios. Bueno, muchas gracias, Lucila. Nos estaremos encontrando. Sí, por supuesto. Y ahora después venimos con otro amigo, que también conocimos la lucha de un Claudito Villa. Yeah. amigos y algunos amigos que puedo llegar a mandar. No en tu caso, por hoy. Unos que están dormidos. Que están dormidos y se enteraron recién que están las 2:30, no puede ser. Vamos a ver si llegan. Vamos a ver. Suena más el vídeo eso que reto. Esta salió anoche. Apagando el incendio acá. Bueno, estábamos pasando los amigos de Tarántula, mis amigos de Tarántula, con Rockstar. Gritaron ese rock and roll, ¿no? Como dice el amigo Lucas Tarántula. ¡Rock and roll! Bueno, está el turco acá para hacer su comentario, pero no tenemos. En su época rockera. Bueno, como decíamos, invitar amigos y amigos que hemos conocido en la noche y uno encontró coincidencia. Esa cosa que pasa en la reverenda vida que. Feeling, feeling onda. Aparte, es muy divertido. Entonces, el señor enfermero de la 29. El señor Claudio Villa. Bueno, me dejaste eso del señor, yo me. Claro. Hoy hago la presentación así, ¿viste? Hoy viene una onda muy formal. Pero ¿sí? Graciela reconocida arquitecta. Yo me asusté cuando dijo enfermo. ¿Qué iba a salir? ¿Qué iba a salir de ahí? Iba a salir de ahí, pero bueno, salió bien. ¿Cómo te fue el hotel? Bien, bien, viaje un poco relámpago, pero bien. Llegué a las 9 de la mañana y hasta ahí estaba saliendo para Rosario de vuelta. Ah, bueno. Sí, recorrí un montón. Que era algo tu bonito. Grabación de mi hijo, pocas veces se da, es decir, una vez por hijo. En el secundario, una vez por hijo. pero muy bien, por suerte muy bien, estar con ver a mi hijo para como para cualquier padre o madre fundamental, ¿no? Que él me pueda ver. Así que bueno, y verlo como creció es una cosa. Y darme cuenta como un hijo de él que ya soy viejo. Pero bueno, muy bien el viaje, por suerte muy bien. Un poquito cansador. Pero vale la pena. Son 20 horas para ir, 20 horas para venir, 20 horas para ir. ¿Se va a decir? No, también para ello, por suerte. A ver, en las 20 horas de ir, la última de vuelta, ¿se me corremos la segunda? No, ni. En realidad, bueno, estamos en este momento, estamos en un momento de transición, como hablan la gente de gobierno, estamos esperando la gente que ha asumido, bueno, menos ha presentado al diálogo, lo cual ha cambiado un poco la situación, es decir, realmente nosotros seguimos desde la parte de salud con nuestros convocados y vamos a seguir la lucha porque bueno, ahora no tiene una respuesta efectiva a los reclamos. Sí sabemos que están tomando medidas sobre algunas de las cosas que se han planteado, pero no hay una respuesta efectiva sobre nuestros reclamos, ni salariales, ni de los pasos a planta, los contratos y demás. Así que bueno, el tema de salud, creo que esta perspectiva, ya poder tener la opción de sentarte a charlar, ya cambia lo que veníamos los últimos meses, y también teníamos la opción de ir a pararnos en el ministerio. Sí, apareciendo actos del metropolitano, el claro, ministerio. Claro, es decir, pero bueno, creo que estamos en una etapa, estamos fin de año, estamos con un gobierno nuevo ya, con un ministro nuevo, y que bueno, tiene sus cuentas, tiene su punto de vista, algunos lo conocemos por su participación en la repartición municipal, otros lo han sentido nombrar y otros lo han sufrido. pero bueno, creemos que bueno, estamos en un camino dentro de lo que estábamos hablando, es decir, poder entrar en el diálogo y ver qué pasa. Obviamente la Asamblea siempre va a seguir decidiendo cómo vamos a seguir estos pasos. Esto se escucha y si no, ¿cuántos meses se bancaron? Ya lleva un tiempo que no dialogaron siquiera. 6 meses llevamos eso. 6 meses sin tener la posibilidad de un solo diálogo. 6 meses donde hemos tenido todo, digamos. Porque ahora hemos tenido todo. Digamos, si hubiera sido posible. Si quieren escuchar, aguante tienen. Aguante tenemos. Como dijo la ministra, son una pequeña minoría, pero con aguante. Pero con aguante. Creemos que los que estamos en el núcleo, hablo desde aquel 7 de junio que decidimos empezar con esta movida, tenemos muy claro nuestro objetivo. Sabemos a dónde vamos, sabemos. Y bueno, y sabemos los caminos, cada uno tendrá una acción distinta de cómo entrar en estos caminos, pero al tener un objetivo en común, obviamente se hace un camino más llevadero, ¿no? Sí, pregunta, porque aparte, ¿cómo uno se puede preguntar esas cosas? A ver, ¿qué va a preguntar? Ponele que papá no existe. Y no le inventó Coca-Cola. Y no le inventó Coca-Cola. Sí. Lo que decimos, ¿por qué el logo de Coca-Cola tiene de Papá Noel siempre? Sí, porque son muy allegados a Papá Noel ellos. Ah, perdón, te tengo que mandar un saludo porque me está mandando la madrina. Mi amiga. Madrina de este programa, Mónica Garbullo, colectivo Expreso. Nos mandó saludos, estaba en una entrevista por eso no te lo mandé y ya me estás retando por eso, ¿verdad? Porque no te mandé los porque no te mandé el saludo. Sí, una peruca, amiga, nos escucha, nos quiere mucho y siempre aparte nos alimenta el ego. Así que sí van los saludos, Mónica. No me retes más. Ahora te manda otro. Obvio. Bueno, ahora, suponiendo que Papá Noel no existe. Casa así. Guerrero, ahí no me acuerdo cómo se llamaron, una vieja película que vi. Rodolfo, yo me acuerdo de Rodolfo. Rodolfo, Pedro y Pablo, que también otra vez vino de mi papá. Parecido, ¿cómo que más? Cosa que uno sabe, no sé cómo. Éxito, Papá Noel. Y un segundo le mando una carta, ¿viste? Y te traigo lo que vos querés. ¿Cómo quisiera que te hiciste una salud habitual? En condiciones de atender a la gente. Para ser muy simple. Para ser simple, sí. Es decir, no solo en el cabinado, es decir, no... Yo sé que vos te referís, pero como yo he venido trabajando el tema de cabin, no solo cabinado, sino toda la salud pública, que esté en condiciones de ser pública. Esto es algo que venimos pidiendo nosotros, es decir, tener una verdadera salud pública con condiciones dignas, que cuando llueva no nos tengamos que ir afuera para no mojarnos. Sí, eso es así. Es real. Ayer hablaba con compañeros del centenario, con el temporal de hacía mañana de lluvia. Sí. Anoche me tuve en contacto con algunos y hablábamos, se llegaba a cabina y no sabía si quedamos fuera o adentro, porque también se empezaron algunas obras en cabina. Pero empezaron rompiendo el techo, así que cuando la lluvia me llovió un poco. Ni en el centenario no se podía andar por ningún lado porque era más fácil ir por la vereda. Y si te va mojando, pero ya era lluvia natural, esta otra caía de los techos. Y esas mismas situaciones se repiten en muchos centros asistenciales, ¿no? Entonces, no iría solamente para acá, sino que esas cosas dejen de pasar. Pensando que ahí hay gente que no va por gusto al hospital. Hay gente que necesita atención, que están ahí porque tienen necesidades alteradas, que están ahí porque tienen derecho de estar ahí y tienen derecho a estar bien atendidos. Entonces, yo no lo limitaría solamente a Cabin, yo limitaría a toda la salud pública, no solo de Santa Fe, sino del país, es decir, que en cualquier punto de este país podamos tener una salud pública digna, ¿sí? Cosa que es muy difícil de lograr hoy en día, ¿no? Con todo este sistema, ya lo hemos charlado en otro programa con vos, donde el comercio se empieza a meter dentro de la salud, mientras todo un juego macabro y muy sucio, ¿no? Donde se olvida el objetivo principal de nuestro camino. Claro, sí, también. Hay una cuestión que ha atravesado desde los 90 todo lo que era lo público en Argentina, la cuestión de la tercerización. Exactamente, la tercerización fue la venta de servicios de la universidad, de los hospitales, uh-huh, y todo lo que se le ocurra a terceros, uh-huh, para financiar la actividad del Estado. Uh-huh. Lo cual, bueno, provocado que, lógicamente, como la gente tiene que comer, se mete más recursos en la tercerización de lo que se meten para atender lo que es la visión primordial que tienen en las universidades, sobre un caso más claro, educar a los futuros profesionales que hoy salen, bueno, digamos, uno tiene muy buenos amigos, pero salen, que sigue por la formación de la universidad, por el pibe. O el hospital es público, que es más fácil no irte que se cure. Claro, el tema es el hospital público, bueno, yo creo que esto de la tercerización te dan servicios muy específicos, acá todavía no está tan terciarizado algunos sistemas, pero ya los tienen en vista, es decir, la parte de las fundaciones, acá aparecen, la fundación de gastroenterología, tema de lo que apareció con el tema de Bélgica, porque parece la Bolsa de Comercio poniendo plata, la Fundación de Medicina y demás, y a la vez están los grandes peces de las multinacionales que tienen, son empresarios básicamente, no tienen ninguna. Los grandes pesos de la salud multinacional no son médicos. Ya no tienen ningún interés por nosotros. Exactamente, son clásicamente empresarios. Y buscan, digamos, mayor ganancia. Y es muy duro decirlo, a mí me cuesta mucho porque no lo puedo comprender. Es decir, uno. Es más, en algún momento trabajó en esos sistemas. Yo trabajé para una multinacional en diálisis mucho tiempo, a la cual tuve que dejar porque obviamente en un momento se dieron cuenta que no, después de diálisis se dieron cuenta que no coincidíamos en lo ideal, en el objetivo de atención. Es decir, ellos enfocaban en lo económico, yo enfocaba al paciente pobre que no tenía con qué atenderse. Y bueno, ahí se cortó un poco la relación y bueno, uno se, lo que ve es esto, es decir, en realidad no hay el gran interés está fundado en cómo hago plata. Al menos desde estos aspectos, ¿no? Y sería lamentable que la salud pública se convirtiera todo en eso. Yo creo que tuvimos acceso al plan de salud de ese nuevo gobierno, lo pudimos leer rápidamente hace un tiempo atrás, y uno lo lee de afuera y bueno, sí, es lindo. Claro, es lindo porque, digamos, abarca lo que nosotros estamos pidiendo, es decir, que toda la gente pueda acceder a todos los sistemas de salud, ¿no? Sin discriminación. Pero ¿cómo lo van a articular esto? Porque yo te puedo decir, está bien, vos podés ir a donde quieras, pero te tengo que dar cómo ir a donde quieras. Y eso creo que lo que va a costar, es decir, los cambios base, ¿no? Es decir, los cambios de sistema de base. Y ahí habrá que estar. Y ahí vamos a estar. Y ahí habrá que estar. Tendremos que estar atentos. Ahí vamos a estar cambiando la. Yo te voy a leer a uno de que tuvieron en la contra de las elecciones. Que dice, yo estoy para interpretar lo que pidió la sociedad santafesina con los otros. Y tiene un cambio, exactamente. Bueno, pero eso para interpretar. Y vamos a estar vigilando el cambio. Por eso yo te estoy diciendo que estamos en este periodo de transición, porque yo creo que toda la gente está a la expectativa, no solamente la gente de salud, sino el pueblo en general está a una expectativa de decir, bueno, elegimos el cambio, ¿a dónde nos lleva el cambio? Uh-huh. Está como cuando te divorciás, está bien, voy a cambiar, pero no sé lo que me viene después. Estoy convencido. Claro, esos dos meses tan duros. Esto es más o menos lo mismo, es decir, se me fue el antiguo amante y bueno, vamos a ver qué hacemos con el nuevo. Esperemos que sea mejor que el anterior. Esperemos que sí, y que no perdure tanto. Bueno, Claudio, otra cosa más, antes de despedirte. Nos tenemos que sentar a tomar un porroncito. Bueno, yo por vos podría hacer una excepción. Unos salamitos. Y el año que viene y tres hipertensivos después y a lo mejor un hipertensivo para evitar. Estamos peleando. Ah, te permito que me y a lo mejor me quiero salir para el año que viene. Contá seguro conmigo, Jorge, y ahí vamos a hacerlo. Eso ya lo reafirmo al aire. Listo. Bueno, y ahora vamos a un tema. Y a lo mejor te seguimos molestando si no aparecen estos tipos. Y dale, si aparecen estos tipos, bueno, de hecho. Ahí está. Así que por ahora yo te voy a agradecer. Senda Nacional. Caminando la patria. abandonado de lado, que quiero despertar en ti, que no podía dejar de ver lo que tanto te había puesto. Desde quien te dijo esto es una ilusión, que no se la cree, convicciones en el chico, al mismo tiempo caía de su labio en el techo que escupía la herida. Dedicado a Bin Laden, de Ojos de Tondera. Y antes estábamos escuchando a mis amigos de Ramera. Qué gato, si estás escuchando, estás como en la página de Ramera, desgraciado. Hay gente que te está tirando dardo. Porque vos sabés que tiene unos muchachos de una banda de rock, amigo, que tiene una página web que está muy buena, te la recomiendo, www.ramerarock.com.ar, y tiene unos jueguitos flash. Y uno de los jueguitos flash, este muchacho, el cantante, el gato, titulado El Gato de Lima. Entonces está el tipo tirado, medio babeado, y entonces el juego se consigue tirar el garrito. Es solamente para molestar algo que está ahí, digamos. Así que el gato no está en ese lugar porque está en ese estado, la ramera. Maldito sea, chicos. Pero vamos a hacer lo que ha visto siempre, un par de palabras. Y lo que me tiraron es una actividad que lo vamos a meter con esto, que es el sábado 22 a las 16 horas. Se hace una pachamarca, esto de los pachamédicos vienen de pachas. No pachas. Para que termine la marcha y lo tiene el gato. Viene la pachamarcha. Pacha. Bueno. Pachamarcha. Pachamarcha. Que vendría a ser algo inspirado en aquella vieja película de Pacha Alan, digamos. Hay un laburo que. Que muchos compañeros laburantes saludos sostienen que la risa, el humor ayuda mucho a curar, y eso hemos hablado varias veces con Claudio, que siendo un laburante de lugares que por ahí está muy marginado, un tipo que laburó con diálisis, etcétera, ves que el humor cuando la situación es jodida, difícil, ayuda, mejora mucho la calidad de vida del paciente. Es necesario. Espero lo van a hacer por la Peña de Córdoba el sábado que viene, 22 a las 16 horas. Así que si quieren ir a ver a estos locos lindos, vayan. Ahora voy a atender a Gato y después sigo con Claudio Villa. ¡Gato! ¡Hola, hola! ¿Qué haces, Gato? Hola, yo estoy con la resaca de la rosca que nos agarramos anoche con ustedes. ¡Conmigo no! ¡A la vez! ¡No! Con ustedes tres, yo sabía que se iba a tirar el fardo. Después que el... Pero siempre acusado otro gato. No, siempre acusando a otro, no, lo que ustedes se acuerdan de noche, yo no sé si estoy escuchando de a vos porque tengo la radio así nada más esto acá, o si vos te sigues siendo el vaso que me pasaste vos. Aparte de esto, estás promocionando la final de la Rusia, el juego que ahora habría que hacerte, loco. ¿Qué vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo va ahí? ¿Qué onda? Wey, ¿hola? Sí, gato. Sin una pregunta para hacerte, negro. Hazme una pregunta, a ver, por favor. El otro día que te dije que lo habíamos intentado el programa y el rato te avisó 5 minutos antes que se acordó. Sí, ¿a dónde lo mandaste? Una semana después se acordó. ¿A dónde lo mandé? ¿La pregunta que me estaba haciendo? Exacto. Creo que lo mandé a una fiesta que organizaban. Pero bastante al caño, ¿no? Adentro de los pasos. ¿Qué te regalan ayer? No, anoche no es que pasamos, ¿no te acordás lo que hicimos anoche? ¿No se acuerdan ustedes? Que tenía un problema con ciertas sustancias. Pero es que eso es una locura. Bueno, yo dejo de tirar el crédito acá, así que les mando un abrazo, vuelvo a mi cama. Por favor, eso otra vez. Una sola pregunta, Gato. A ver, sí, por favor. ¿Está en igual que el videojuego que tiene de la página? No, estoy mucho más bonito. Tengo el pelo corto y tengo el brazo más largo. Les mando un abrazo grande. Negro, díganme, ¿cuándo tienen nuevo material? Tenemos la grabación del disco ahora en vista para el verano, más o menos. Creo que empezamos a grabar, sí, ahora en el verano. Así que para el 2008. Tengo un video cerca. Está el disco grabado. ¿Cómo? Bueno. Hoy es 15, Gato. Hoy es 15 de que... De diciembre de 2007. Bueno, entonces hasta marzo nos despedimos. Les mando un beso muy grande. Gato, en el 2008 esperamos nuevo material y esperamos podernos poner de acuerdo con la resaca, con la rata y con todos ustedes para que estén acá en vivo y... Por favor, no nos vuelvan a hacer esto en la anterior al programa. Me voy a empezar a llamar tipo 8:30, a ver si... Por favor, sí, pero por favor no nos envíen hasta las 9 ustedes mismos. Eso es un poquito como están ahí ustedes al aire. Les mando una respuesta grande, chicos. Un abrazo, che, nos vemos. Bueno, este es el gato de Ramera. El tipo está loco. ¡Pero me cae bien! Ahora te llama de nuevo y te sé como que loco, ¿eh? No, me llamaría vos la Carmen, el baterista. No, no es el baterista, Carmen. En realidad, pero está en un pueblo, por suerte. La última vez que los había visto los chicos en pleno, se estaban peleando con otros amigos míos. Esa cosa que pasa que entre amigos tuyos se pelean y no se ponen de acuerdo. Así de decirme, ya salvo los dos. Pero bueno, estaba hablando con Claudio. Y como siempre, tengo para preguntarme, así que como tengo un ratito más, tengo al aire con esta taza de ramera. Me la vas a cubrir vos, ¿viste? O sea que son 2 segundos. No te basta. Sentémoste, sentate ahí. Claudio, ¿en cuánto influye tener una determinada sensibilidad para poder seguir haciendo el laburo que haces? ¿Lo podrías hacer el laburo que haces vos si fueras otro tipo de persona, si pensaras de otra manera la profesión? Yo no me imagino siendo otro tipo como soy. Hay gente muy distinta a mí que hace el mismo trabajo. Y puede llegar a lograr desde... Justo, estuvimos hablando un largo rato con una persona amiga de ese tema, ¿no? Es decir, el tema está, lo charlamos con Bonnie, la primera vez que tuvimos un encuentro en la radio, ¿por qué uno está acá? Cuando uno se da cuenta que está acá, no por el salario, sino por... Decididamente, no por el salario. No, digamos, el salario es lindo, pero tenerlo. Pero en realidad lo que te motiva a estar en este lugar no es otra cosa más que sentirte bien en dar. Y dar desde una postura de dar sin esperar el vuelto, ¿no? Esto es lo que cambia. Y hay gente que obviamente no tiene la misma opinión. Siempre espera más que le den más de vuelto que lo que en realidad pagó. Entonces por eso yo no puedo imaginar en este momento de mi vida en otra postura que no fuera la actual mía. Pero en realidad sí hay mucha gente que no tiene esta forma de ser como soy yo, ni esta misma forma, y le va muy bien en el trabajo. Además hasta tiene una auto casa propia. yo creo que ahí está el tema, es decir, el enfoque. Nosotros todo lo traspolamos en esta charla que te comentaba anoche, lo traspolamos no solamente a la gente que trabaja en salud, sino al mundo en general, ¿no? Esto de fin de año, ¿no? Como se pone en medio... por un medio tarado, así... No es que tarado, es que empieza a hacer toda la evaluación del año, cómo fue el año. Entonces decimos, generalmente hacen diseño, fue más o menos, porque económicamente esto... ¿no? Y se olvidan de todo el otro aspecto, es decir, piensan bien, mi año, si lo miramos de afuera, sí. Es mejor olvidarlo. Pero bueno, yo el día de hoy puedo decir que casi tengo un balance positivo. Pero no porque he logrado grandes cosas en mi vida, sino porque he logrado grandes cosas desde otro punto. Y esto es lo que estábamos viendo, que no se da en toda la gente. Es decir, toda la gente está pensando en la... El mundo me llevó todo a ver el material. ¿Cuánto material voy a tener en mi vida? Y obviamente que todo esto empezó a cargar a la gente de una cuestión de gran egoísmo, ¿no? Si dejó de lado todo lo solidario para meter todo lo egoísta. Claro, la cuestión de supervivencia y de quien pueda y no me importa quién caiga en el camino. Claro. Otro día, en media hoja del diario, estaba hablando de qué hay que tener para ser rico. Claro, y un recuadro así chiquito decía, los provinciales van a decidir cómo sigue mi paro. Esto fue en la capital. Sí, bueno, es decir, es muy importante mostrar cuánto tenés que juntar en tu vida para que seas importante y no tengas nada de lo importante. ¿Estás? Yo sé, como que nos planteamos estas cosas, ¿no? Es decir, qué bueno sería que la gente empiece a rever cada una de estas personas que viven en este mundo. Bueno, la impresión que teníamos era, paremos el mundo, reacomodemos la ficha y larguémoslo de nuevo a ver cómo anda. ¿Entiendes? ¿Quién va a reacomodar la ficha? ¿Quién tiene el freno del mundo? ¿Y cómo se reacomoda la ficha? Y la ficha hay una sola forma de reacomodarla, cada uno reacomoda su ficha. Es decir, creo que esto es un deseo compartido con algunas personas de... Dicho, ya que estamos en esto melancólico de fin de año, que la gente empiece a perder esto, ¿no? Esto del egoísmo, que empieza a ganar esto que se perdió con la solidaridad. en algún momento histórico lo tuvimos. Y yo venía pensando en matar tres virus. Sí, es un virus muy, muy potente que tenemos en esta sociedad. El virus del poder, el virus del odio y del rencor. Es decir, con eso, si matamos esos tres virus, salvamos mucho. Pero lamentablemente esto no se mata con fármacos, lo matamos nosotros. Y no sé cuánta gente lo quiere matar, ¿eh? Bueno, Claudio. Bueno, te salió el papel. No, sí, pero la verdad no me queda claro por qué. Quiero que si era el año que viene, que según cómo nos recomodemos, a no lo mismo se lo contó, porque quiero que lo bueno que me dio hacer este programa, y no le damos los saludos a Ernesto, que fue coordinador mucho tiempo, y claro, por algunas diferencias no siguió el programa, pero bueno. Pero fue una parte importante de esto. Esta cosa, encontrarme con gente como vos, como Brasil y muchos otros compañeros que uno se ha encontrado y que no está coincidiendo, eso está bueno. Y por eso te conocías antes, y esto de darte espacio, juntarse, hablar y potenciar lo que cada uno trata de hacer, a mí me deja un balance muy positivo. Por eso te hice una nacional en el 2007. Y lo que vos decías creo que marca lo que siento, que me hacen sentir muchos compañeros que pasaron por acá y que nos ayudaron. Muchas gracias a todos, por ser nacional, lo agradezco a la Luisa, le agradezco a Graciela Quiroga, le agradezco a Luis Recanto, a Ramera, por más que se quedó dormido, borracho. Le agradezco a Ramera, espero buenos materiales, que es una de las bandas con mejor puesta en escena de Rosario. Otra banda que también tiene buena puesta en escena, y siempre hago el chivo, es los muchachos de Tarántula. Y otra banda que también me gusta mucho, que les quiero la bienvenida, por el tema que fuiste tema insignia de este programa. Y bueno, mandamos un saludo a todos. Será Senda Nacional en 2008, Dios y María te quiere, volveremos, seremos millones, viva la patria, viva el George y viva mi conducción. Hasta el año que viene, entonces. Así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a celebrar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia. Senda Nacional. Sábados, 12 horas. 105.5.